Oíd Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Y volvemos a Andalucía, nos vamos a Jaén. Fejidif ha recibido el sello de plata de la ciudad de Jaén. Tenemos al otro lado del teléfono a Alfonso Huertas, presidente de Fejidif. Buenos días, Alfonso. Hola, buenos días. Bueno, enhorabuena otra vez. Gracias, muchas gracias, porque la verdad es que recibí un premio siempre es bueno. Sí, últimamente están recibiendo muchos, ¿eh? Eso es buena señal. Sí, la verdad es que, bueno... son premios que reconocen la labor de muchas personas que están alrededor de Fejidif, ¿no? Uh-huh. Fejidif son 21 asociaciones y digamos que, bueno, sin que la gente me interprete mal, pues son miles de personas las que directa o indirectamente están apoyando los esfuerzos, están remando a favor de en el barco de Fejidif, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pues claro, es... relativamente fácil porque la gente que hay alrededor de Fejidif es maravillosa. Y la verdad es que, bueno, muchas veces las dificultades, cuando hay gente con ánimo y con espíritu optimista, pues, bueno, casi se ven menores, ¿no? Sí, sí. Se empequeñecen. Sí, es verdad. Y la verdad, y sin desmerecer, ¿no? Lo difícil que es conseguir un premio, ¿no? Uh-huh. Pues la verdad es que lo tenemos gente que está aquí. Se ha movido, Alfonso, y le oigo mal. No, sí, ahora. Ahora, bien. Este galardón es entregado por el Ayuntamiento de Jaén con motivo del Día de Andalucía y en él se reconoce la labor de personas y entidades hacia la ciudad. ¿Cómo les comunicaron que habían sido elegidos para recibir este sello de plata? Bueno, a través del concejal del Ayuntamiento de Jaén, José Manuel Colmenero, responsable de Recursos Humanos. Cada concejal del ayuntamiento propone a una entidad y él, José Manuel Colmenero, no hizo el ofrecimiento y hizo la propuesta al equipo del Ayuntamiento de Jaén y, bueno, y salió aprobada, ¿no? Uh-huh. La verdad es que cuando nos lo comentaron, pues la verdad es que nos vino muy bien, porque a veces en este premio concurren dos circunstancias. Una de ellas es que se nos premia la labor, la labor de en favor del empleo, porque uh-huh. es por una causa concreta, no por la organización en general, ¿no? Con lo cual, pues la verdad es que nos enorgullece que reconozcan nuestra lucha, pues, en favor del empleo, claro, de las personas con discapacidad, pero también el que nos lo die el concejal de Recursos Humanos, es decir, la puerta de entrada al Ayuntamiento de Jaén, uh-huh. pues significa que también indirectamente hemos recibido otro premio inmaterial, ¿no? Sí. Que es las facilidades que las personas con discapacidad vamos a tener a partir de ahora. Ajá. De incorporarnos a la función pública. Uh-huh. y de normalizar nuestro proceso de inserción en ayuntamientos, como en este caso el Ayuntamiento de Jaén. Qué bien. El acto de entrega fue ayer a las 8 de la tarde. ¿Qué tal estuvo? Sí, la verdad que muy bien. Fue un acto muy emotivo. Bueno, de entrada... se hizo una escenificación del poema de Miguel Hernández, de Andaluces de Jaén, una perspectiva flamenca, y la verdad es que estuvo maravilloso. Y a partir de ahí, pues, estuvo muy... todos los premiados fuimos entrando al escenario, se nos fueron llamando, hubo un vídeo personalizado para cada entidad. Ajá. Y bueno, fue muy emotivo, bueno, a la entrega, ¿no? Uh-huh. Luego había unas palabras de cada entidad y al finalizar, ¿no? Pues se finalizó con el himno de Jaén y en el himno de Andalucía y luego una copita que es rigor. Claro, que no puede faltar. De vino, que en realidad luego es un montón de cerveza y de refresco y de tapa, ¿no? Perdonad un poco el lenguaje, ¿no? Perfecto. Aquí estamos en familia. Además, Fejidif hace poco, el día 19 de febrero, tuvo la ocasión de ver el espectáculo de psicoballet de la Fundación Maite de León. Bueno, eso fue una experiencia única, ¿verdad? Única. Eso es como comer en el Bully. Por cierto, ya vamos a ver porque está cerrado. Pero lo del ballet de Maite León, yo aconsejo a todas las personas que nos estén escuchando a que lo vean. Yo creo que es uno de los espectáculos de ballet más maravillosos que hoy se están haciendo en España. Uh-huh. La coreografía, el vestuario, la puesta en escena, en definitiva, y el tema, es decir, los motivos de la danza manifiestan que es un espectáculo único. Mm. Yo, sinceramente, vamos, no entiendo mucho de ballet ni de arte, y por lo tanto me guío por las sensaciones que decía Picasso, que era lo importante, si una Exacto. obra te motivaba o no. Y fue espectacular, ¿no? Fue espectacular. Yo me sentí que duró muy poco, duró una hora, pero se me hizo tan fugaz que parecía que no habían pasado ni 5 minutos. Qué pena. Así que de verdad que es una maravilla, y aconsejo a todas las personas escuchantes que están escuchando ahora en este programa de radio que si alguna vez le pilla cerca lo del ballet de psicoballet de Maite León, que acudan. Además es una institución muy bonita, y el nacimiento que tuvo la institución es precioso. No sé si le contarían la historia. No. Pues, fueron directamente a participar entramos en el espectáculo y se entró en la danza. Pues una madre que le dijeron que su hija no iba a poder moverse y ella era bailarina y empezó a aplicarle las técnicas de danza a su hija. Y bueno, pues consiguió unos logros maravillosos, y a partir de ahí formó la compañía pues como psicoterapia, ¿no? Como terapia de motriz, y bueno, pues tiene unos resultados impresionantes. Y ahora es la otra hija, la hermana, la que lleva la fundación. La que lleva, ¿no? Ah, una historia muy bonita, muy bonita. Sí. Bueno, ¿qué más cosas nos tiene entre manos? Porque, Alfonso, ustedes no paran de moverse. Bueno, pues ya mismo vamos a presentar, todavía no lo hemos hecho, el tercer encuentro de jóvenes que vamos a organizar el 20 de marzo, uh-huh. en la Vía Verde de Jaén, concretamente Vado Jaén, y bueno, hemos invitado a nuestra organización Hermanas de Andalucía, y esperamos que ese de 20 de mayo, y os invitamos a vosotros a que vengáis. Bueno, pues se lo diré al jefe, a ver si me manda. Efectivamente. Que pudiéramos hacer un programa de radio ahí con los jóvenes de parte de Andalucía, porque de todas las provincias supongo yo que no vendrán, pero de seguro de Córdoba, de Almería, de Sevilla, vienen, y junto con los de Jaén, ¿no? Una experiencia muy divertida de ocio y tiempo libre en la Vía Verde, Ajá. que puede ser, pues bueno, espectacular, ¿no? Y la verdad que bueno, que nos movemos también en el derecho al ocio, en el lo que son las actividades de ocio y tiempo libre que tanto necesitamos las personas con discapacidad. Correcto. Y no solo en el ocio, sino también en política y en nuestros derechos se mueven mucho. Efectivamente. Son la participación de las personas con discapacidad, nosotros desde la discapacidad lo vemos como algo vital, como algo consustancial, ¿eh? La participación es consustancial a las personas, y por lo tanto nosotros ese derecho no se nos debe de amputar, ¿no? Hay que eliminar todas las barreras posibles, todas las barreras que impiden el ejercicio de ciudadanía, ¿no? Así que, bueno, estamos trabajando diariamente por romper esas barreras. Y yo me alegro de que lo hagan y de que sean reconocidos su trabajo con, por ejemplo, este galardón que han recibido ahora, el sello de plata de la ciudad de Jaén. Muchas gracias, Alfonso, vamos a seguir en contacto y bueno, pues ya iremos contando lo del encuentro de jóvenes, ¿vale? Muy bien. Continuamos, gracias. Un saludo. Continuamos en De Buena Mañana, seguimos con la música que nos trae en esta ocasión Fairground Attraction, Perfect. Too short to play silly games.

Hazte socio de Cruz Roja. Llámanos al 902 22 22 92. De buena mañana nos desplazamos hasta Asturias. El CERMI analiza las políticas de la discapacidad que se desarrollan en Asturias. Ayer tuvo lugar un encuentro entre el presidente de CERMI, Luis Cayo Pérez, junto a representantes del CERMI Asturias, con su presidenta a la cabeza, Mónica Oviedo, y se reunieron con la presidenta de la Junta General del Principado de Asturias, María Jesús Álvarez. En el encuentro se trasladaron las principales reivindicaciones, expectativas y propuestas del sector social de la discapacidad. Tenemos al otro lado del teléfono a Mónica Oviedo, presidenta del CERMI Asturias, para que nos cuente cuáles fueron estas reivindicaciones y cómo fue la respuesta de la Junta General del Principado de Asturias. Buenos días, Mónica. Hola, buenos días. Bueno, ¿en qué consistieron este encuentro? ¿Qué reivindicaciones, qué le transmitieron a María Jesús Álvarez? Bueno, pues en principio nos recibió la presidenta de la Junta General, María Jesús, y le hicimos una presentación de las reivindicaciones más importantes que creemos que desde el Parlamento se tienen que apoyar e incentivar, ya que les entregamos el documento que en su día, el 3 de diciembre, le habíamos presentado al presidente del Principado de Asturias, que el CERMI Asturias, pues de manera ya habitual, se reúne con él el Día de la Discapacidad con nuestras propuestas de mejora en todas las áreas, salud, educación, empleo, bienestar social. En ese día nos reunimos con los directores generales de las distintas consejerías y con el presidente, pero en esta ocasión pues quisimos trasladar nuestras reivindicaciones a todo el Parlamento, a la propia presidenta y a también los representantes de los grupos parlamentarios, y tener a partir de este momento pues una relación fluida y continuada, pues probablemente para que hagan iniciativas parlamentarias, para tener alguna comparecencia, para estar más en el día a día de la vida política de Asturias. Uh-huh. La postura de María Jesús Álvarez fue positiva. Sí, por supuesto. Tanto María Jesús como los representantes de los grupos parlamentarios vieron positivo y nos abrieron las puertas para que les llevásemos nuestras necesidades y tuviéramos esa relación más cotidiana que hasta ahora no había comenzado el CERMI Asturias con el Parlamento. Uh-huh. ¿Hubo algo que les llamara la atención de estas reivindicaciones o algo que les pillara un poco por sorpresa o pusieran un especial interés? Bueno, ellos ya son conocedores de este documento y a través de las distintas entidades que también vamos de manera particular, los representantes de la discapacidad física, de la discapacidad intelectual, de la discapacidad sensorial, a reunirnos con ellos, con los partidos o con los grupos, pues tenían ya un poco conocimiento de nuestras reivindicaciones, pero profundizamos en ellas y sobre todo les quisimos resaltar varios puntos que si quieres te comento. Uh-huh. En un principio con la presidenta de la Junta, con María Jesús, bueno, pues le planteamos tanto el CERMI Asturias como el presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo, ya que se hace en otras comunidades autónomas, pues este edificio que es el Parlamento Asturiano, pues hacer un estudio de accesibilidad y también, bueno, pues intentar que todos sus medios de comunicación, como es la página web, uh-huh, o cualquier otro, pues sean accesibles, a lo, uh-huh, cual accedieron gustosamente. Por lo tanto, es un trabajo que vamos a desarrollar como CERMI Asturias. Uh-huh. Y también, bueno, pues que en toda la normativa que se programa en cada legislatura, pues que podamos ser conocedores de la misma para que en aquello que afecte a la discapacidad, desde el CERMI podamos trabajar, bueno, mano a mano antes de que se aprueben esas leyes y se puedan incorporar nuestras necesidades. Ah, y entonces eso es muy importante, porque sí, esos documentos muchas veces, una vez publicados, accedemos a ellos y ya es mucho más, bueno, pues latoso, mucho, sí, más complicado por los plazos legales y por las normativas, pues el poder modificarlos. Por, ajá, lo tanto, si desde un primer momento cuentan con nosotros, pues creemos que esas leyes o todo lo que salga del Parlamento va a ser igualitario para todas las personas. Claro. Y también, bueno, pues hablamos, como no puede ser, del empleo, ¿no? Ajá. Y allí pues sacamos, bueno, pues uno de los temas que desde el CERMI queremos que se vigile, que se controle, que se cumpla, que es la normativa relativa al cumplimiento de la cuota de reserva, tanto en la administración pública como en las empresas privadas. Y aunque sabemos que se están haciendo inspecciones a los centros de, bueno, a las empresas de más de 50 trabajadores, sí, que tienen la obligación de contratar a un 2% de personas con discapacidad o adoptar una medida alternativa, pues sí que, bueno, les pedimos más datos, queríamos participar más como CERMI Asturias en, ajá, que esa normativa se cumpla, porque no deja de ser una obligación legal. Claro. Y para ello les propusimos pues buenas prácticas que en otras comunidades autónomas están llevando a cabo, como es el incorporar en los contratos de la administración pública una cláusula en la cual cualquier empresa de más de 50 trabajadores que quiera licitar pues algún tipo de servicio con la administración sea excluyente aquella que no cumple con la cuota de reserva. Claro. Y bueno, esto puede ser un incentivo para obligar a las empresas a cumplir algo que ya legalmente es obligatorio. Que deberían hacerlo. Exactamente. Ya. Y también pues les planteamos el incorporar cláusulas de accesibilidad para que también todos aquellos que concierten con la administración algún contrato, alguna prestación o servicio, también cumplan con la normativa de accesibilidad, que también nos parece que día a día se ha mejorado, pero que bueno, todavía de manera normalizada pues el ciudadano no la incorpora en sus proyectos o en sus actividades. Y bueno, todas nuestras propuestas las aceptaron gustosamente y bueno, quedamos en enviarles documentación y normativas de otras comunidades autónomas donde ya se está llevando a cabo para poder valorarlo y aplicarlo en nuestra comunidad autónoma. Uh-huh. Podemos decir entonces que el encuentro fue positivo, ¿verdad? Sí, sí, fue bueno. Pues fue transmitirles en persona y, bueno, con más detalle aquellas reivindicaciones que ya conocían porque se les había transmitido por otras vías. Claro. Y la colaboración, bueno, pues continuada a partir de ahora creemos que es muy importante y, bueno, los grupos parlamentarios que posteriormente nos reunimos con ellos, pues ya tuvimos pues más tiempo para ir profundizando pues también en el tema de la puesta en marcha de la figura del asistente personal, que también aparece recogida en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, y, ajá, que todavía en nuestra comunidad autónoma no se ha puesto en marcha y en otras sí. Bueno, hemos hablado de varios temas para que desde esta vía podamos pues que la discapacidad avance y que les podamos nosotros también informar e intentar pues trasladar lo que ya se está haciendo para facilitarles también el trabajo. Claro, y no, y además es que está comprobado que cuando se trabaja a favor de la discapacidad y se toma en cuenta las asociaciones, las federaciones, que son las que llevan este tema, bueno, pues es mucho más efectivo, ¿no? Por lo que antes hablábamos, de luego corregir siempre es más dificultoso. Claro, uh-huh, es muy importante que trabajemos de manera paralelamente, porque nosotros somos especialistas y conocemos más a las personas las que representamos. Ajá. Entonces ellos pues agradecen siempre este apoyo y esta colaboración, que bueno, es como debería de ser. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, Mónica. Pues nada, a vosotros. Un saludo. Es Mónica Oviedo, presidenta de CERMI Asturias, que nos ha acercado un poquito más a la realidad de los discapacitados en Asturias y de cómo el gobierno asturiano piensa colaborar con ellos. Continuamos en De Buena de Mañana con la música, más música de Taxi. Quiero un camino. La radio que te acompaña. Y en De Buena Mañana, en este año un poco difícil para encontrar trabajo, les vamos a dar una pista. Vamos a conocer Edislabora. Edislabora es un portal de empleo exclusivo por y para personas con discapacidad. Tenemos al otro lado del teléfono, por un lado, a Roberto Caviedas, él es el responsable de esta página, y por otro lado a Raúl Puerta, el encargado de recursos humanos. Vamos a saludar primero a Roberto. Buenos días, Roberto. Hola, buenos días. Gracias por invitarnos a vuestro programa. Es un placer. Permíteme que salude a Raúl. Buenos días. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, hoy es un día un poco lluvioso, ¿verdad? Sí, está revuelto el tiempo, está bastante revuelto estos días. A ver, cuéntenos, ¿cómo surgió la idea de hacer Edislabora? Creo, si no me equivoco, que la idea surgió de Raúl. Efectivamente, sí. Mejor que empiece Raúl, que comente un poco cómo fueron los inicios, ya que fue él quien tuvo la idea. Bueno, pues fue a partir del mes de enero del 2009 cuando vi que existía una necesidad tanto por parte de las empresas como de las personas desempleadas de que existiera un portal de empleo. Uh-huh. Para así fomentar las oportunidades de las personas discapacitadas. Uh-huh. A mí me parece una idea genial, porque además es una forma de ayudar a las empresas a que cumplan con la LISMI, ¿verdad? Exacto. sí, porque además muchas de estas empresas que se han puesto en contacto con nosotros, una de las anotaciones, indicaciones que nos hacen es la problemática que tienen a la hora de cumplir con la LISMI, porque hay entidades que quieren cumplir con el porcentaje establecido, incluso superarlo, pero no siempre encuentran a los candidatos que desean. Claro, porque efectivamente, aunque sea obligatorio colocar personas con discapacidad, también hay que tener en cuenta las capacidades de esas personas para realizar determinados puestos de trabajo. Efectivamente, exacto. Sí. Raúl y yo hemos comentado mucho sobre este tema y está claro que no toda persona con una misma discapacidad puede cubrir un empleo o un puesto de trabajo en concreto, pero sí que con la variedad de puestos de trabajo desempeñar. A ver, te pierdo. Sí, no, falta la cobertura. Ahí. Ahora está perfecto. Vale. Vale, bueno, pero voy a buscar una ubicación mejor. Ahí perfecto. Aquí mejor, ¿no? Uh-huh. Bueno, y no sé si querría aportar algo más, Raúl. No, simplemente eso. Y también nuestra intención es fomentar el interés de las empresas para que contraten a gente con discapacidad. Ajá. Ya que, bueno, yo al ser discapacitado, yo sé que nosotros tenemos la capacidad para desarrollar cualquier función. Efectivamente. Y además es que es muy duro cuando, por decir que eres discapacitado, ¿verdad?, te dicen, bueno, entonces me lo voy a pensar, o... Claro, claro. O cuando tienes que seguir un tratamiento médico o cualquier cosa y te eso es un freno cuando sabes que puedes realizar perfectamente ese trabajo. Eso es. Ajá. Bueno, una vez que se te ocurrió la idea, permíteme que te tutee, Raúl, ¿cómo se lo contaste a Roberto? ¿Cómo surgió el formar el equipo ponerse manos a la obra? Bueno, es que Roberto, además de ser compañero, es una persona de... pues de plena confianza. Ya. Yeah. Entonces se lo comenté a él, a ver si quería participar. Ajá. Y nada, y nos pusimos. Uh-huh. Y fue entonces hasta el mes de septiembre cuando ya pues salimos. Y hasta hoy, la verdad, que los resultados han sido bastante satisfactorios. Ajá. ¿Cuántos anuncios habéis puesto? Anuncios hay 257, sí, ofertas. Exactamente eso es, unas 256-57 publicaciones de oferta. Bueno, aquí se han unido una dupla fantástica. Fíjense que, Raúl viene del mundo de la discapacidad, como discapacitado que es, y Roberto es especialista en recursos humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues la dupla es fantástica para hacer este proyecto. No hacemos mal equipo. Sí, la verdad que a mí desde el primer momento, lo que ratificó la amistad que tengo con Raúl, y desde el primer momento me gustó muchísimo la idea y, vamos, no le he puesto ningún pero. Y nada, encantado de trabajar a su lado y de fomentar la inclusión de las personas con discapacidad. Nos queda mucho por hacer, que tenemos muchas ideas, pero bueno, primero queremos posicionarnos y conseguir estar asentados y que esta nueva vía o posible vía de inserción para las personas discapacitadas, pues además nos permita crear nuevos proyectos y fomentar otras ideas, como puede ser la formación y demás, pero bueno, todo esto ya sería a medio plazo. Uh-huh, porque claro, es que lleváis muy poco desde septiembre. Sí, la idea, como ha dicho Raúl, comenzó hace más o menos un año, algo más, fue cuando empezamos con los preparativos, pero lanzarnos a la luz y al público general, pues alrededor de septiembre de 2009. Entonces sí, se puede decir que estamos dejando de gatear y dando nuestros primeros pasos. También solo por hacer una pequeña aportación a lo que dice Roberto. Dime. Hay que tener en cuenta de que nosotros no tenemos ningún tipo pues de ayuda ni de recurso. O sea, somos totalmente independientes. Uh-huh. Y no contamos con ninguna ayuda de ni de ninguna fundación ni de organizaciones. Lo cual es bastante más loable, ¿eh? el por iniciativa propia, sí, realizar esto. Y yo estoy viendo vuestra página ahora mismo, uh-huh, y veo que ya tenéis 45.000 candidatos registrados. Exacto. Sí, establecimos, por decirlo de alguna manera, una estrategia de difusión y todo ha sido a base de conseguir direcciones de correo de internet. Pues primero fueron asociaciones, después fueron en centros especiales de empleo, posteriormente asesorías, consultorías y demás. Ahora nos estamos centrando en empresas de más y de menos de 50 trabajadores. Entonces todo esto ha sido a base de trabajo y de muchas horas. Sí. Es trabajar y tener un poquito de constancia. Ajá. Y no perder la ilusión. Y además ahora estáis aprovechando también de las redes sociales. Efectivamente, sí. Tenemos creado perfiles en muchísimas redes sociales. Sí que es verdad que estamos centrados, por ejemplo, en Facebook. Facebook es la red social que tenemos continuamente actualizada. Pero vamos, perfiles, yo creo que es una buena vía para empresas, como ha comentado Raúl, que no tenemos medios para promocionarnos y publicitarnos, pues es una gran vía para llegar a todo el mundo. Sí, yo no confiaba mucho en las redes sociales y estoy descubriendo que son todo un universo, ¿eh? Claro, tienen sus pros y sus contras. Hay que analizar porque hay que analizar también las desventajas que puede tener, pero sí, yo también, te sorprende cómo puedes contactar con gente. Exacto. Que sin otros medios no podrías llegar. Efectivamente. Es una red de difusión. Ajá. Total. Ajá. Volvamos a Edis Labora. Uh-huh. De todos los candidatos que se han registrado, las ofertas que habéis ido poniendo, ¿tenéis una estadística de más o menos los trabajos que se han dado a partir de vuestra página? Bueno, de momento, como llevamos poco tiempo en activo, no hemos podido desarrollar una estadística. Entonces, hemos pensado que las estadísticas vamos a hacerlas cada año. Uh-huh. Entonces, hasta que no pase este año, claro, no sacaremos una estadística real. Ya. Porque cuando yo veo, por ejemplo, aquí una oferta de empleo, uh-huh, ¿entro en contacto a través de vuestra página con ellos o me dirijo directamente a...? Bueno, hay que decir que nosotros ofrecemos dos líneas de servicio. Uh-huh. Una es la publicación de oferta sin nuestra intervención, ¿ya?, que ahí sí que el candidato envía su currículum a la empresa. Uh-huh. Y otra línea es la publicación de ofertas con nuestra intervención. ¿Ya? Que ahí nosotros lo que hacemos es buscar y seleccionar al perfil. Ajá. Respecto al tema de las candidaturas y los currículum, a mí me gustaría apuntar, porque sí que nos hemos encontrado con candidatos que nos han enviado a nosotros el currículum, forman parte de nuestra base de datos, uh-huh, entonces pueden entrar en procesos de selección de empresas que se pongan en contacto con nosotros e incluso no publiquen su oferta, sino que nos soliciten un candidato, pero sí que queremos indicar que es necesario que para cada oferta el candidato remita su currículum a la dirección que aparece. Uh-huh. Es decir, no basta con enviar por una única vez el currículum al portal de empleo, ya va a permanecer en la base de datos y es posible que pueda optar algún proceso de selección, pero para inscribirse concretamente en un puesto de trabajo sí que es necesario que remitan el currículum al perfil, a la dirección requerida. Exacto, porque es que hay que decir que para cada oferta publicada es una dirección distinta, o sea, no es la misma dirección para todas las ofertas. Ya. De todas las maneras va a haber cambios y mejoras en el portal y tenemos pensado habilitar una herramienta, una aplicación que remita directamente el currículum sin que tener que tener un correo personal, únicamente desde la misma oferta. Ajá. Pero bueno, pasito a pasito tendremos que ir hablando. Veo que vais a tener que poner un anuncio vosotros para contratar a alguien, que os eche una mano. sí, no se descarta, seguimos con este proceso y con este buen funcionamiento, muy seguramente, sí. ¿De qué manera podéis conseguir fondos para mantener esta página? Bueno, pues estamos investigando todas las posibilidades. Ajá. Bueno, además de utilizar los fondos de las ofertas publicadas, ajá, que es un coste mínimo, ya pensamos de poner publicidad. Uh-huh. Pero claro, pero antes hay que conseguir los los anunciantes. Claro, claro, claro. Entonces estamos aún esperando. Lo que bueno. Digo, que vais a tener que coger gente. Sí, sí, sí. Bueno, el número de visitas la verdad es que está incrementándose mes a mes y bueno, eso también puede que atraiga alguna agencia o demás. O sea que... Bueno, no cabe duda de que habéis elegido un año fantástico para esto, ¿eh? Jugáis con ventaja este año. La crisis, lamentablemente, bueno, aunque bueno lo digamos en tono de humor, sí, ha echado a mucha gente a la calle. Entonces, bueno, es un buen momento para hacer esto. Y además, me gusta el encabezamiento que tenéis de la página, ¿no? Primer portal de empleo exclusivo por y para las personas con discapacidad. El por y para me encanta. Sí, sí. Me encanta. Eso, como todo lo bueno del portal, idea de Raúl y... Y está estudiado. No, pero denota un interés diferente. Y eso es decir, bueno. Bueno, yo solo voy a decir que sí, que la idea fue mía y yo fui el que le puso todo en marcha, pero tengo que decir que si no hubiera sido por Roberto, no hubiera podido hacer esto. Lo que yo digo, una dupla maravillosa. Os felicito a los dos y os deseo muchísima suerte, que sigáis creciendo porque lo que estáis haciendo es importante. De acuerdo. No sé si tengo medio minutito para... Tienes más de medio minuto. Se me ha venido a la cabeza. Respecto a una de las líneas de servicio que tenemos, nosotros ayudamos a las empresas a buscar al candidato, con lo cual nos hemos puesto en contacto con todas las asociaciones, ONGs, entidades, que bueno, con todas no, con las que hemos localizado, ajá, que tienen bolsa curricular y que trabajan para la formación, integración de personas con discapacidad. Entonces, estamos estableciendo colaboraciones con ellas sin coste para ninguna de las partes, que consiste en que cuando haya una oferta de empleo en esa localidad en la que ellos trabajan, les remitimos directamente por mail el link de la oferta para que ellos a su vez, si disponen de algún candidato, nos pasen ese currículum. Ah. Entonces, bueno, quería únicamente mencionarlo para que asociaciones y demás que nos puedan estar escuchando tengan en cuenta esta posibilidad de colaboración. Que es fenomenal porque así, bueno, pues nos enriquecemos todos. Efectivamente, y ajá, es una manera de, como tenemos cobertura nacional, pues no sé, quizá al reunir, al aglutinar un poco todo este mundo, todo este sector, pues quizá pues es hay veces que hay candidaturas que no se quedan cubiertas o no se cubren porque no llega la información. Claro. No, y sería como hacer una gran bolsa de empleo nacional. Exacto. Efectivamente, efectivamente. Muy buena idea, otra genial idea. Bueno, ya, muchas gracias. Y ya para terminar, solamente decir, bueno, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Totalmente. Y que así nosotros podemos seguir haciendo lo que hacemos. Pues muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo y sobre todo por esta idea tan fantástica, que seguro que va a alegrar a muchos el saber que tienen un sitio donde poder buscar un empleo, porque yo debo reconocer, yo soy discapacitada también, y cuando perdí mi empleo por esta discapacidad, no sabía dónde dirigirme para que me dieran un trabajo porque ya sabía que influía mi discapacidad. Entonces, bueno, si quizá en ese momento hubierais estado, sin duda, habría recurrido a vosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues es una muy bonita labor. Espero que tengáis muchísimo éxito. Muchas gracias. Muchas gracias y encantado de haber estado en este programa. Y la verdad que, como ya he dicho antes, que con los recursos que nosotros disponemos, estamos muy satisfechos con los resultados que estamos obteniendo hasta hoy. Pues que sigan avanzando y creciendo. Perfecto. Un abrazo muy fuerte. Un abrazote. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Pues ya lo ven, en De Buena Mañana, ofertas de empleo, hay un montón. No pierdan la oportunidad de buscar en la página, que por cierto, no la hemos dicho, es www.edislabora.es. Les repito, www.edislabora.es. Un portal de empleo para y por las personas con discapacidad. Continuamos en De Buena Mañana con la música. La música que en esta ocasión viene de la mano de Gorillaz, Feel Good. Feel good. it a tie. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, been rapping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha, ha, ha, ha. We gon' ghost town, this Motown. With your sound, you in the blink. Gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chatty. Conéctate a www.oitenradio.com. Curva peligrosa. Frenas. Otra curva. Reduces. Curva cerrada. Sigues. Esto es todo lo que pasa cuando conduces. Y esto, cuando además envías un mensaje. Curva peligrosa. Móvil. Frenas. Crear mensaje. Otra curva. Para Laura. Reduces. Llego tarde. Curva cerrada. Enviar. Casi la mitad de los accidentes mortales se producen por distracciones al volante. Todos sabemos cómo evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Sabes que en este país hay muchos adultos menores de 65 años que no pueden comer sin ayuda de otras personas? Tienen discapacidad intelectual. Sin apoyos, son dependientes. Movimiento Asociativo FEAPS. Y en De Buena Mañana, en el día de hoy, hemos estado conociendo la compañía Danza Móvil, una compañía de asociación también que se dedica al arte escénico de los discapacitados intelectuales, que realizaban el cuarto Festival Internacional Escena Móvil. Una gran iniciativa y algo muy interesante que nos contaba Esmeralda Valderrama, la directora de la compañía. También hemos estado con FEDER, la Federación de Enfermedades Raras, con el representante de FEDER Murcia, Juan Carrión, que nos contaba las necesidades de las asociaciones de enfermedades raras y cómo iban a celebrar el día Mundial de las Enfermedades Raras, el día 28 de febrero. ¿Qué más hemos hecho? Pues hemos estado con Alfonso Huertas, el presidente de FEGIDIF, que han recibido el sello de plata de la ciudad de Jaén por el mérito de su asociación. Y además hemos conocido las necesidades de CERMI Asturias, de boca de Mónica Oviedo, su presidenta, que ponían ante el gobierno las necesidades de las personas con discapacidad de Asturias. Y para terminar hemos estado conociendo a Edislabora, una página web, un portal que da empleo a personas con discapacidad. Bueno, pues creo que ha sido una mañana interesante y seguramente, como siempre, nos despedimos hasta las noticias y mañana más y mejor.